con la búsqueda. Te comento una noticia, es muy reciente. No sé si estás al tanto que el gobierno nacional aprobó recientemente la soja transgénica, una nueva forma de soja transgénica de Monsanto. Es resistente al herbicida, al glifosato y también a los ataques de insectos. Rinde un 8% más que otra forma de soja transgénica. Un tiempo atrás, en abril se empezaba a comentar sobre la nueva soja en Argentina. La noticia es esa. Este es un proceso que empezó en 1996, el proceso de sojización con Felipe Solá en la Argentina, cuando era secretario de Agricultura de Carlos Menem, y terminó transformando, digamos, la soja transgénica transformó el paisaje y una parte de la economía, y sobre todo las relaciones de poder también en Argentina. Nuevamente se autoriza ahora una sucesora de aquella soja del 96. Se trata de lo que se llama la Intacta RR2 Pro. Fue modificada genéticamente por Monsanto para lograr un cultivo que, como su antecesor, será resistente al glifosato, el herbicida más popular, y se agregará resistencia al ataque de insectos. Esta es una vuelta de tuerca necesaria, pues la soja RR original es una tecnología que tras 17 años estaba comenzando a mostrar flaquezas, aunque por ahí cuesta identificar cuáles flaquezas eran esas. En un tiempo atrás ya se comentaba que el Ministerio de Agricultura iba a probar la soja RR2 de Monsanto, intacta, que llegaría al mercado ya este año que viene. Las discusiones sobre la nueva soja, dice en una nota ya publicada en abril en Página 12, Gavino Revaliati, las discusiones sobre la nueva soja se refieren a la política de Monsanto para asegurarse el cobro de regalías. Esto es un punto interesante. El debate sobre la propiedad de la tecnología y una nueva ley de semillas. El Ministerio de Agricultura estimaba en ese momento que la soja RR2BT, que tiene el nombre comercial de Intacta, podría estar aprobada antes de julio. Ya fue aprobada, ya fue aceptada. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido, dice Gavino en su nota, Rivagliati, a diferencia de lo ocurrido a mediados de los 90, Monsanto ya la patentó en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Royalties. Hay que pagar royalties a Monsanto. Cuando se aprobó la soja RR, resistente al glifosato, en 1996, Monsanto no hizo lo mismo. Por esa decisión, la empresa perdió la oportunidad de ganar millones en cobro de patente, pero se aseguró la rápida expansión de la RR, lo que terminó de garantizar su otro negocio, que es casualmente la venta del herbicida glifosato. Para los que no lo saben, esto es más o menos así. La soja transgénica tiene un gen. Algún día vamos a comentar sobre cómo se originó, cómo se creó, cómo se insertó ese gen ahí, lo que le confiere resistencia a esa planta, al glifosato, pero sobrevive entonces esa planta. Sin embargo, las plantas y las malezas que están alrededor de la soja transgénica son afectadas notablemente por el glifosato. De eso se trata. Con la tecnología ya patentada y la pronta aprobación del Ministerio de Agricultura, ya les digo, ya se aprobó, la empresa inició una campaña de acuerdos individuales con productores para preservarse frente a la legislación nacional que permite, atención con esto, al productor el uso propio, lo que lo habilita a reutilizar las semillas obtenidas en la cosecha sin hacer ningún pago. A ver si se entiende. Yo hago una semilla, planto, cosecho, pero una parte de la cosecha me la quedo y la vuelvo a usar. Pero Monsanto dice, pero ¿cómo? Si yo tengo el royalty con la patente, ¿cómo vas a usarla sin pagarme? Entonces, lo que está haciendo Monsanto en este momento es un acuerdo con productores. ¿Sí? Monsanto lo sabe hacer muy bien esto. Algún día vamos a comentar el origen de Monsanto, cómo se originó Monsanto, los negocios en los que ha estado Monsanto, el lobby de Monsanto, etc. Perdón. El acuerdo que hizo circular la empresa entre los productores la autoriza a definir el monto de semillas que podrán usarse para la siembra y la obligación para los chacareros de comercializar el grano con ciertas acopiadoras y exportadoras, lo que le asegura el cobro de regalías, descontándolo directamente en el acopio. Luis Continghiani, quien fuera representante de la Federación Agraria durante los juicios que Monsanto le inició al Estado en los tribunales europeos en el 2006, considera que estos son una clara violación de la ley de semillas. Continghiani explicó a Cash, que es el suplemento de Página 12, que ahora la empresa no busca modificar directamente el sistema legal ni acudir a la justicia, sino que va por sus acuerdos con los productores para presionar al Estado. Trama difícil y complicada para entrar, que parece que no costó tanto, pero ahora para salir. Hay más de 20 millones de hectáreas sembradas con soja en Argentina. 20 millones de hectáreas. Es una gran extensión. Ha desplazado el cultivo de otras plantas, ha desplazado a la ganadería en muchos lugares del país, está generando ciertos conflictos, claros conflictos, en términos de vinculado a la violación de derechos humanos de segunda y tercera generación. Recientemente se conoce el fallo del juicio de Madres de Plaza de Ituzaingó por aplicación, fumigación al fumigador y a uno de los productores que favorecía y generaba la aplicación de glifosato cercano o sobre el barrio de Ituzaingó en las afueras de Córdoba. Recién se conoce 3 años sin prisión efectiva para el fumigador y uno de los productores. Son grandes las consecuencias que está trayendo la falta de controles, las aplicaciones desmedidas y un sinnúmero, un entretejido sumamente interesante para el análisis, la investigación y el debate acerca de el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, las instituciones que se dedican a la investigación, CONICET, INTA, las universidades, los investigadores, en el medio, la gente. Vamos a profundizar este tema consultando diferentes opiniones, diferentes miradas y posturas. Vamos a hablar con ingenieros agrónomos, vamos a hablar con biólogos, vamos a hablar con los principales damnificados, vamos a hablar con economistas. Esto en la búsqueda de acá un par de semanas más. Ahora, breve pausa y volvemos con más ciencia.